¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? ¿Cómo estáis? Es para mí un orgullo y una satisfacción poder estar con todos vosotros en este directo. Y la primera persona que ha entrado es el señor Rupert López, que por cierto, quiero aprovechar. He dicho el apellido porque es que así es como sale registrado. Quiero aprovechar, porque lo tenía pensado ya de hace tiempo, pedirle, en nombre de sus seguidores, que por favor, de una maldita vez, grave. Ya puede tener... que está en edición. Bueno, no. Pero en cualquier caso no es excusa. El periodo de tiempo que ha pasado tan largo y el maltrato psicológico al que el señor Rupert y al señor Miguel Ángel Cabrera, podcaster de Camelogía Blog, que tiene ambos, un gran elenco, una gran cantidad de seguidores, y tenernos tanto tiempo sin podcast, eso es inadmisible, inadmisible. Dicho esto, tomaremos las medidas correspondientes. Bueno, lo primero que quiero comentaros a todos vosotros es que hoy he tenido un día de movilidad con la Surface. Aquí tengo la Surface, o Surface, como se diga, no sé cómo se dice. Aquí estoy yo dentro de otra tablet, dentro de una tablet. Este es el modelo de quinta generación. Ay, que se me ha caído esto, lo siento. Modelo de quinta generación, la Surface, con el procesador M3. Y es un modelo que yo compré pensando, bueno, no va a ser demasiado potente, va a tener un rendimiento suficiente. Y hoy, saludos Overlord, hoy, saludos Cristian, hoy me he dado cuenta de la increíble capacidad de este equipo para mover las aplicaciones que yo necesito en movilidad. Yo hoy he salido, no demasiado temprano, he salido para el sur, para una comida de empresa. Es decir, ha sido un día completo en movilidad y, por cierto, he vuelto con mis equipos casi al 100% de carga. Luego diré por qué. He salido para la comida de la empresa. Normalmente suelo llevar el iPad, que es un dispositivo fantástico, muy delgado, gran batería, gran autonomía. Lo llevaría con teclado para producir contenidos, o alguna tablet, una tablet Android. Por cierto, ¿Qué tiempos los de la Galaxy Note 12, uno de los mejores productos de Samsung que al final ha terminado dejando abandonado, cuando es un dispositivo increíble y que con el DeX sería ya, con Samsung DeX sería algo fuera de serie? La Surface, quinta generación, procesador M3, 4 GB de RAM, y vaya rendimiento de categoría de esta tablet, que es la que podéis ver en el vídeo. Si veis el vídeo es el mismo que el podcast, no penséis que es algo diferente. Lo primero que hice fue conectarme a Play Renfe. Renfe es el operador de trenes en España, y en los trenes de alta velocidad, no sé si en los Alvia y en otra gama de trenes, los trenes de máxima categoría de Renfe, pues ya anunciaron a bombo y platillo la implantación de Play Renfe. Play Renfe es un servicio que ofrece inalámbrico Renfe, que permite la conexión a internet, pero también el acceso a un portal de contenidos que incluye un catálogo de películas, algunas muy recientes, un catálogo de series, de música, de revistas y de libros. Y no está nada mal. Es, por decirlo así, lo mismo que el entretenimiento a bordo que ofrecen muchos aviones y muchas líneas aéreas. Pero la gran diferencia es que tú eres el que pone la pantalla. Tú eres el que pone el smartphone, el que pone el dispositivo que sea. De hecho, yo estuve viendo la película Godzilla. Godzilla, el rey de los monstruos. Una película que es espectacular. Lo cierto es que la calidad se veía un poquito regulera. Se ve que, yo no sé si para controlar el ancho de banda en un tren tan grande y con tantos pasajeros bajan el ancho de banda. Pero pude ver la película, la disfruté y la estuve viendo a ratitos mientras iba compaginándolo con otras tareas. El tren, además, te ofrece la posibilidad de conectar tu dispositivo a un enchufe. Así que dije, cuando llevaba ya un rato, casi al final, ya iba a acabar el viaje de ida, pues conecté la Surface con su mínimo cargador. Esta es una de las razones, Rupert Dax, por las que te tienes que comprar una Surface. Este es el cargador de la Surface Pro 5. Fíjate, como el de un teléfono móvil prácticamente, aunque la batería es extraordinaria y la verdad es que los M3 hacen una gestión de la batería muy buena. Pero te ofrecen un enchufe individual por asiento y han mejorado mucho el tema de la conexión eléctrica, porque había veces donde se apagaba y se encendía, pero fantástico. Con todo y con eso, yo llevaba mi batería externa de 26.000 mAh que no la toqué. No la toqué porque no me hizo falta, así que estuve cargando el teléfono. Primero probé el Note 9 en modo router, pero me dio la sensación de que la conexión del tren iba algo mejor por una razón, y es que cuando uno va en tren, no tanto en coche, pero en tren, los cortes son continuos. Obviamente, al entrar en un túnel, la conexión a internet se perdía. Saludos Manuwire y el señor Shail. Pero al final, dije, bueno, voy a probar la conexión a internet de Renfe, que me daba un mega de media, suficiente para navegar y suficiente para incluso para descargarme una aplicación. Porque me descargué Tipora, que la tenía instalada en la tarjeta micro SD de la Surface Pro 5, y al quitar la tarjeta SD, que se la puse a la nueva Surface Pro, pues me quedé sin aplicación. Que por cierto, tuve que utilizar la aplicación CC Cleaner, porque no podía instalar Tipora, porque había una instalación previa que estaba ubicada en una tarjeta micro SD externa que ya no estaba en ese equipo, con lo cual ni podía instalarlo ni podía desinstalarlo, y la aplicación CC Cleaner, mano de santo, me permitió hacer una desinstalación y una limpieza del sistema y además liberar bastante espacio del dispositivo. Os la recomiendo, CC Cleaner. ¿Qué he estado haciendo en movilidad con la Surface? He estado haciendo de todo. Primero, Play Renfe y disfrutando de Play Renfe. Segundo, atendiendo grupos de Telegram, donde estoy relativamente activo, WhatsApp, mirando Reddit, viendo la película de Godzilla, y luego he tenido que trabajar. Ya cuando estaba llegando al final, aunque no iba en un vagón silencio, pues aproveché para abrir Google Calendar y cerrar dos citas con posibles clientes la semana que viene. A la vuelta tenía ganas ya de gusanillo productivo, así que instalé Tipora, que para mí es el mejor procesador de textos barra o guión Outliner, que es una aplicación que funciona como IA Writer o como Scrivener o como Ulises para aquellos que estéis en el mundo Mac. Que por cierto, me pasó una cosa muy curiosa. Adelanté, tenía mi viaje a las 8:30, pero terminé antes y me acerqué a la cola de cambios en el mismo día que te permite la Renfe, y pude salir a las 7:15 o 7:30. Bueno, yo iba en turista, en categoría turista, que está muy bien, por cierto, pero me volví en turista. Cuando estaba sentado, una chica se acercó y me preguntó si por favor le podía cambiar el sitio, porque resulta que el chico que había a mi lado era su novio. Claro, yo le pregunté antes que nada, ¿no irás en una mesa? Porque hay algunos asientos en el AVE y en muchos trenes de Renfe que son asientos enfrentados con una mesa de por medio, con lo cual te pasas todo un viaje incomodísimo chocando con los pies del de al lado o con los pies recogidos. La chica me dijo, no voy en una mesa, voy en preferente y además en un asiento individual. ¡Pum! Se me pusieron los ojos como platos. O sea, se suponía que me estaba pidiendo un favor, pero me estaba haciendo un gran favor. Así que fui a la otra punta, pues tuve que pasar del vagón 12 al vagón 4, creo que fue, y estaba en la clase business. Asiento individual, que son igual, casi igual que los asientos normales, pero te ofrecen la prensa, una bebida, unas galletas, te dan de cenar, más bebidas, más toallitas calientes. Bueno, una maravilla. Y además un asiento individual, con lo cual no tenía nadie al lado. Enchufé la Surface, el móvil tenía batería y al final no hice tethering con el móvil y adelante. Que por cierto, me he enterado que esta tarde han hackeado la web de Vodafone, y no solo la web, también la aplicación Mi Vodafone. Esto me pone los pelos de punta. Dicen que es un hackeo, estaba buscando. Vodafone dice que es mantenimiento. Pensemos que sí. Total, que a la vuelta he estado escribiendo un artículo que tenéis en Vidas en Red, lo podéis leer ya, ya está publicado, que es el mismo contenido que estoy compartiendo con vosotros. He estado conectado al NAS, ya que como me han aumentado el ancho de banda, pues estoy haciendo una copia de seguridad completa. Pensaba que iba a tardar menos, y sí, la copia de seguridad, que es una copia de seguridad completa que hago del NAS en Google Drive, en una cuenta universitaria que tengo con almacenamiento ilimitado, sí, tarda algo menos, pero mi NAS tiene un procesador muy, muy limitado, con lo cual tarda muchísimo. Venir con la Surface ha sido un absoluto acierto. Alguno dirá, ¿estás con el hype todavía? Sí, estoy con el hype, pero recordad que no es que tenga la Surface de ahora. Es que todo el año pasado estuve con la Surface trabajando. La Surface es un dispositivo perfecto de movilidad. Primero, por su tamaño. Yo he estado viajando con la Surface. Bueno, esta es la nueva, que es algo más delgadita, y la he estado llevando en esta bandolera. Esta es una bandolera pequeñita. Madre mía, se me va a caer algo. Esta es una bandolera pequeñita que llevo. Los que veáis el vídeo, pues podréis seguirlo. No es especialmente grande, pero es muy cómoda. Me gusta porque tiene muchos bolsillitos. Igual que soy un fetichista del tema de papelería, al igual que el señor Rupert Dax, pues soy un fetichista total de los bolsos. Me refiero a bolsos masculinos, obviamente. Y la Surface cabe aquí perfectamente, siendo otros portátiles más grandes quizá no. Pero aquí, igual, tanto la Surface 5 como la 6 caben perfectamente y era fácil llevarlo. Así que una de las razones por las que me gusta la Surface es el tema de portabilidad. La segunda es multimedia. Y en ese sentido la Surface es perfecta. Multimedia es Netflix, Spotify, YouTube, reproductores de archivos como VLC, Kodi. En fin, para mí eso es imprescindible. Y por cierto, estuve viendo mi IPTV con la Surface y VLC. Y iba muy bien. Bueno, iba tan bien que hubo un momento que me pasó al final, que una chica que había detrás mía me dio un toque así y yo pensé, ¿por qué me llama? ¿Qué quiere decir? Y me dijo, perdone, ya llevamos un rato parados, ya hemos llegado a Madrid. No es la primera vez que me pasa esto, que me quedo embobado con algo. Si quiero multitarea, la tengo. Que ahora algún defensor del iPad dirá, hombre, pero iPadOS ya permite multitarea, señor Converso 72 de Vidas en Red. Sí, iPadOS ha mejorado bastante. Pero no es la solución. Sin duda el navegador de iPadOS es un navegador ya que se parece bastante a un escritorio, lo cual es un acierto enorme. Pero las tablets no ofrecen la funcionalidad que ofrece un escritorio, como el escritorio de Windows 10, que por fin es un escritorio que tiene cosas que se parecen al de macOS, que es el que me encanta a mí también. Por ejemplo, yo tenía una pestaña de Chrome en un escritorio virtual, tenía dos escritorios abiertos, a la derecha tenía una pestaña de Chrome con la película Godzilla. En el escritorio número 2. En el escritorio número 1, a la izquierda, tenía Chrome abierto, tenía Tipora, que es el procesador de textos. Y ahí tenía varias pestañas de Chrome, Telegram, WhatsApp, vía web, las dos versiones vía web, y algunas pestañas más de Amazon y cosas que estoy investigando y leyendo. Estaba leyendo Hipertextual, estaba leyendo varias cositas. Todo el tema del Brexit y de las elecciones de hoy, pues estaba leyendo bastante. Y todo lo tenía en dos escenas. Por supuesto, en el escritorio número 2, aunque estuviera oculto porque estaba en el número 1, yo podía escuchar la película en las escenas pasteleras, es decir, las escenas ya de conversaciones melodramáticas. Por otro lado, estaba escribiendo en Tipora el artículo que tenéis hoy, y eso es genial. También le he estado dando mucha caña a Excel, porque hay un informe de que es el reporte de fin de año que yo escribo para mí, con toda mi actividad, todos los resultados de mi trabajo, y también lo estaba ahí. Y ahí la Surface en Excel, fantástico. Que alguno dirá, bueno, pero tú en un iPad puedes tener Excel, puedes tener pestañas, todo eso. Sí, pero no tan cómodo. Por ejemplo, iPadOS no está pensado como un escritorio de productividad. Está pensado como un escritorio de tablet donde todo lo tienes abierto y en pantalla completa. Por ejemplo, ¿puedes dividir tipo hora a un lado y otra cosa en otro? El tema de la división de pantalla en iPad es regulero, ¿eh? Es regulero. Y eso es para mí muy importante. Para ventanizar aplicaciones, lo mejor que hay a nivel de tablets es Samsung DeX. Yo creo que todavía no se ha hablado lo suficiente de Samsung DeX. El problema es que todavía a Samsung DeX le faltan aplicaciones optimizadas para el escritorio. Porque muchas aplicaciones son modo móvil, con lo cual tienes la aplicación como si estuvieras emulando la ventana del móvil y no la puedes maximizar igual. Pero ya es un adelanto. Y es el camino a seguir, lo que debería seguir Apple. Pero Windows 10 es un sistema operativo de verdad. Si veis mis vídeos antiguos de Vidas en Red, vídeos de hace 6, 7 años, bueno, yo creo que 6 o 7 años quizás, encontraréis vídeos donde salgo analizando las primeras Surface. Y pasado cierto entusiasmo inicial, las vendía a las 2 semanas. La primera Surface la vendí a la primera semana. ¿Por qué? Porque me di cuenta que aquello no era funcional. Pero es que la número 5 y la número 6, la quinta generación y sexta generación, ya me parecen equipos fantásticos. Puedo tener lo mejor de los dos mundos. Puedo tener, por ejemplo, aplicaciones como Zero Tier, de la cual ya escribí un artículo en Vidas en Red. Zero con Z, Tier, que es una aplicación que me permite tener todos mis equipos como si estuvieran conectados por cable y poder acceder a los discos duros. Y yo estaba ahí sentado en el tren y podía acceder al Dell de sobremesa, que tengo un Dell de sobremesa de segunda mano que lo tengo aquí, con varios discos duros pinchados y podía entrar. Eso está muy bien. Alguno dirá, bueno, ¿tiene Zero Tier también para Android o para Mac o para iOS? Sí, lo tienes. Pero no es igual. No es igual en absoluto. Así que esa oficina móvil, ese escritorio de productividad, sí es útil. Me resulta muy útil luego poder... Estaba escribiendo en Tipora el artículo que tenéis publicado y luego me fui al tren de cercanías en Atocha, rumbo al sur de Madrid, que es donde vivo, y pude seguir escribiendo mi artículo en la Surface. Primero, no tiene un tamaño muy grande como el iPad Pro, el de 12 pulgadas, sino un tamaño más contenido, con lo cual podía ir a escribir cómodamente. Y segundo, en cualquier momento lo cierras y lo metes en la bandolera. El modo hibernación Windows 10 lo ha mejorado una barbaridad. Y llevo una semana viendo vídeos de la Surface Pro X. Es esa Surface que tiene Windows 10 y tiene un procesador ARM. Y todo el mundo habla maravillas de esa Surface. Delgada, potente... Pero ¿qué pasa? Que sí, que funciona Windows, funciona Office y apenas funcionan aplicaciones porque no están portadas a ARM. Y esto ya es conversoficción, conversodamos. Sería una bendita pasada que Microsoft apostara por la Surface Pro X y dispositivos con ARM y los fabricantes de software, los desarrolladores de software, se pusieran las pilas y empezaran a desarrollar y aportar sus aplicaciones para ARM. Eso sería un clavo en la tumba del iPad. Así lo digo. Sería un clavo en la tumba. Porque además luego llegarían los chinos produciendo tablets Windows bastante aceptables con todo lo que hay. Y eso es genial. Bueno, quiero terminar, amigos. Está por ahí el señor Falcon Mace, el señor Antonio, Maquiatánica, Rubatesia y el señor Jado. Dice que la comparación no es justa con el iPad porque sería mejor compararlo con el MacBook Air. Y tiene razón, ¿eh? Tiene razón. Pero por alguna razón, todo el mundo lo compara más que con el MacBook Air. Porque el MacBook Air no entra en la categoría tableta. Pero la Surface sí entra en la categoría tableta. ¿Por qué? Porque le puedes quitar el teclado. Una de las cosas que yo estaba haciendo en la vuelta en el tren es que hubo un momento que sirvieron la cena, yo estaba viendo la película y yo hice clac con el teclado magnético, lo separé, puse la Surface en modo atril, que además tiene el kickstand, que es un gran invento, y pude seguir viendo mi película. Tú con un MacBook Pro, dices tú, bueno, sería más justo comparar la Surface con un MacBook Pro. En cierto sentido, sí. Pero en un sentido, tú no puedes quitarle el teclado al MacBook Pro, ponerlo ahí y seguir viendo tu película. No puedes hacerlo. La Surface es más tableta que el MacBook Pro. Por eso lo comparo. Por eso lo comparo. Y dice Antonio, y el MacBook Air no tiene ni touchscreen ni lápiz. También es cierto. Bueno, se incorpora el señor Bato, que lleva una racha. Bueno, él es más de los directos en audio, pero cordial saludo al señor Bato. Bueno, quiero terminar con una reflexión final que tengo y un reto que quiero lanzaros a vosotros. Hace unos días en el podcast hablé cómo hay personas con bajos recursos que aprovechan las zonas wifi para conectarse a internet. Son gente que a lo mejor no tienen planes de datos en el móvil. Hablaba de menores no acompañados que estaban en Carrefour conectándose a internet y pasando las tardes, porque ahí sí hay sí hay conexión wifi y bastante decente. Hay dos zonas que me vienen a la memoria. Una es Carrefour, pero la otra es la Apple Store. De hecho, y los autobuses públicos, tres zonas: Carrefour, autobuses públicos y la Apple Store. De hecho, hay un vídeo por ahí en YouTube, que lo podéis ver, lo vi hace tiempo, de un tío que sale como entrevistándose a sí mismo, una especie de documental, donde hablaba de la gente que va a la Apple Store de sol a conectarse a internet. Y cómo hay gente que está ahí sentada conectándose a internet. Yo siempre recuerdo un compañero de Másmóvil, un chico cubano, que decía, cuando yo llegué a Madrid, España, yo en la habitación que alquilaba yo no tenía internet. ¿Y qué hacía? Dice, me pasaba las tardes en el McDonald's, compraba la hamburguesa más barata que había y ahí echaba la tarde entera con mi portátil. Y ahora cada vez más hay restaurantes, el Vips, por ejemplo, es uno de ellos, que no solo te ofrece acceso a internet de bastante calidad, sino que además te ofrece enchufes, como si fuera el AVE, ¿no?, que tiene ahí enchufes. Así que esa imagen se me quedó grabada, ¿no? Es decir, hoy en día todo el mundo tiene un smartphone. Todo el mundo. Tu abuela tiene un smartphone. Tu padre tiene un smartphone. Pero hay gente que no tiene datos suficientes. Y en el caso de los jóvenes devoran datos. Y muchos van a esos sitios. Hace unos años yo me dedicaba a hacer work driving con la PDA Dell, porque mi teléfono móvil no tenía wifi. Pero mi PDA sí tenía wifi. Y yo me dedicaba a hacer work driving con esa PDA, con Windows CE, buscando sitios wifi. Y cada vez que los encontraba era un triunfo, ¿no? Era un hallazgo. Hoy en día ya hay wifi por todos lados: aeropuertos, estaciones de tren, gasolineras, restaurantes, centros comerciales, cafeterías. ¿Qué digo yo? ¿Gasolineras? ¿Para qué quiere una gasolinera? Porque tengo una gasolinera, paras el tiempo justo para echar gasolina, comprar un café, si quieres comprar un café o el pan, porque ahora las gasolineras venden de todo, y marcharte. Pero, ¿sería posible un blogger con B o con V, da igual lo que queráis, que estuviera una temporada sin 4G, ni 3G, ni 2G? Yo creo que hoy en día es más posible que nunca. Hace todos los viejunos del canal que leéis vidasenred.com lo sabréis, pues antes era complicado. No en todos los sitios había wifi. Pero hoy en día hay plenty of Wi-Fi. Hay multitud de sitios de conexión. Y me gustaría lanzaros un experimento. Yo no sé si hay alguien aquí que se atreva a seguir el reto, pero sería genial hacer un videoblog o entradas de post o de Instagram con vídeos en directo de gente que recorra su ciudad de un extremo al otro sin conexión de datos de su operador de telefonía móvil, solo saltando de un punto wifi a otro, haciendo un mapa de la ciudad, es decir, voy a recorrer mi ciudad de un punto a otro, saltando de un punto wifi a otro, y en cada punto de conexión a internet, pues grabar textos, fotos, vídeos y documentar ese recorrido, ¿no? Esto es como decían antiguamente, ¿no? Que en el pasado una ardilla podía cruzar los Pirineos, podía pasar de España a Francia sin tocar el suelo porque estaba poblado de árboles. ¿Sería posible cruzar tu ciudad de un extremo a otro blogueando en movilidad, haciendo conexiones wifi? ¿Sería posible? Yo no hablo de hacer algo como el Titus, ¿no? Titus que hace un streaming continuo. No puedes hacer algo así porque se cortaría el wifi. Pero pequeños vídeos, yo creo que sí sería posible. ¿Alguien se anima a hacerlo? Yo creo que sería una cosa muy interesante. Así que, amigos, os dejo esto, os dejo este reto, esta reflexión. Gracias por seguirme. 36 espectadores en este directo. Podéis escuchar este audio también en podcast, que lo voy a subir en breves instantes. Un saludo a todos y hasta pronto. Adiós.